extraño en esta vida, de vago sin un amor. No he podido encontrar quien me consuele y me ayude a calmar este dolor. No he podido encontrar quien me consuele y me ayude a calmar este dolor. Y por eso, cantinero, yo le pido que me sirva más copas de licor, porque quiero ahogar en la bebida todas las penas de este mundo traidor. Porque quiero ahogar en la bebida todas las penas de este mundo traidor. Solo yo hago por la vida, yo no tengo ni parientes ni hermanos, y por eso para yo vivir tranquilo, el mejor remedio puede ser el camposanto. Y por eso para yo vivir tranquilo, el mejor remedio puede ser el camposanto. Y por eso, cantinero, yo le pido que me sirva más copas de licor, porque quiero ahogar en la bebida todas las penas de este mundo traidor. Porque quiero ahogar en la bebida todas las penas de este mundo traidor. Vida nada es verdad, y este mundo ya nadie lo entiende. Solo sé que hay una realidad, y esa realidad para mí es la muerte. Solo sé que hay una realidad, y esa realidad para mí es la muerte. Y por eso, cantinero, yo le pido que me sirva más copas de licor, porque quiero ahogar en la bebida todas las penas de este mundo traidor. Porque quiero ahogar en la bebida todas las penas de este mundo traidor.